Soy el niño pechichón, porque te digo chon, chon, chon, cuando me abrazas con amor. Son Jean-Luc, alias Gianluca, y siempre seré el pechichón de la casa de mami pechiche, quien me da comida cada día. Soy el niño pechichón, porque te digo chon, chon, chon, cuando me abrazas con amor. Llegué en el mes de los poetas y acompaño a papi en cada clase. A menudo me siento en su sillón, porque de él soy su pechichón. Soy el niño pechichón, porque te digo chon, chon, chon, cuando me abrazas con amor. Esta Navidad vamos a Belén a adorar al niño Dios, María y José, porque fue Jesús quien se apiadó de este niño pechichón. Soy el niño pechichón, porque te digo chon, chon, chon, cuando me abrazas con amor.